La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La actualidad tiene que ver con los carnavales, lógicamente, y Arguedas también es una localidad que lo realiza, y está ya con nosotros su alcalde, Fernando Mendoza, bienvenido. Buenos días, Paul, ¿qué tal? Encantados de saludarle, de nuevo, Arguedas vuelve a sumarse a la tradición del carnaval, aunque este año volvéis a realizarlo en las instalaciones del casino, se denomina, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos buscando un poco el mejor acomodo y viendo pues también un poco el tema del clima, que pues teniendo en cuenta las fechas que son, pues es un aspecto importante, y hemos preferido este año, pues en otras ocasiones hemos hecho, aprovechar las instalaciones del casino, que son céntricas, además de una ronda importante por las calles del pueblo, pero hay que abrigarse y hay que estar con un poquito de calor, ¿verdad? La tarde, por lo tanto, habrá un desfile, un recorrido y después esas actuaciones que estarán en el casino. El carnaval, no sé si ha preparado su disfraz o no se disfraza el alcalde de Arguedas. Bueno, yo era de disfrazarme, pero llevo ya un par de años que soy de los malos, de los del jurado, porque alguien tiene que hacer también esa labor, y entonces este año me toca de jurado, pero ahí estaremos y luego con la cuadrilla dando una vuelta por el pueblo, sí. Muy bien, una propuesta como siempre que viene de la mano de estar con las personas que compartes, que estás un rato, que los ves, que te ríes, y es otra de las tradicionales que se siguen realizando en todas las localidades de la Ribera. Pero lo que no queríamos centrar en esta entrevista, alcalde, es que de nuevo habéis querido preparar unas jornadas sobre sostenibilidad que están a la vuelta de la esquina. Hombre, ya sabéis que lo que es la programación cultural, deportiva, festiva, pues yo creo que es una de las signas de los signos de identidad de Arguedas, y después de Navidad nos habíamos tomado un pequeño respiro, igual por el frío, pero después de las hogueras, ahora carnavales, pues ya en marzo empezamos a darle un poco de marcha a la vida cultural y organizamos a lo largo de todo el mes de marzo y justo antes de las fiestas de juventudes de Pascua, las ya cuartas jornadas de sostenibilidad de Arguedas, que pues ya se están convirtiendo en otra cita casi tradicional en Arguedas, y que bueno, nos gusta organizarlas. No son una actividad, vamos a decir, mayoritaria, pero hay bastante gente que las espera año tras año. Una palabra que es fácil de entender, pero que muchas veces, ¿no cree usted que se confunde el término ser o no ser sostenible? Bueno, como antes fue medio ambiente que también se utilizaba para todo, pues igual sostenibilidad, que es una palabra que hace 4 años igual no era demasiado conocida, pues ahora se utiliza para muchas cosas. En Arguedas yo creo que lo utilizamos dando una idea de tener un poquito de cabeza, de tener un poco sentido común de cómo hay que hacer las cosas, y hay que pensar en la economía, y hay que pensar también en el medio ambiente, y hay que pensar en aspectos también de igualdad, de equilibrio entre las distintas personas, de buen gobierno, y eso es lo que es, en resumen, igual sostenibilidad, el hacer las cosas pensando no en lo inmediato, sino pensando también en el medio y largo plazo. Y eso en política, pues por desgracia, que muchas veces lo que se está pensando solo es en el día siguiente, pues igual no es lo habitual. Hoy es un día en el que también nos gustaría conocer si ya tenéis algo preparado de estas jornadas de sostenibilidad. No sé si hay un cabeza de cartel, que es como se podría denominar, algo que tenéis ganas de que llegue además del resto del programa. Sí, a ver, insistimos mucho igual en actividades que trabajamos en común con el colegio, porque creemos que los niños y niñas en este tipo de actividades son un colectivo importante, y ahí pues va a haber desde una exposición en relación al grave problema que están teniendo las abejas, que son pues el elemento polinizador más importante y que están teniendo por distintos motivos pues un descenso importante. Impulsamos el Bici Viernes, también nuestras rutas escolares con de cara a la primavera con el colegio. Pero luego hay, queremos que sean actividades con un toque lúdico divertido, y para que os hagáis una idea, pues hay desde un taller de fabricar pan en casa hasta trabajándolo también con el colectivo de, con la Asociación de Mujeres La Sierra, un taller de agricultura ecológica, pero para que esos jardines tan bonitos que tienen muchas mujeres y también hombres en su casa, en Arguedas pues muchas casas tienen su patio y su jardín en la misma casa, se utilice también como pequeño huerto, pues por lo menos para tener pues esos tomates que nos gustan tanto o las lechugas, y queremos dar dos nociones básicas de cómo hacer las cosas para que el huerto, además de flores, pues tenga también verduras y hortalizas. Y luego sí que personalmente a mí me parece un tema importante, y sí que nos vamos a permitir un pequeño lujo, que es traer hasta Arguedas a Velázquez Arquitectos, que son los el primer estudio de arquitectura de aquí de Pamplona, que han construido lo que se llama Passive House, una vivienda de consumo energético casi nulo, que también es igual una novedad en este momento, pero que dentro de nada yo creo que va a ser un concepto que se va a utilizar muchísimo por economía, por menos gasto, pero también por una responsabilidad ecológica y de sostenibilidad. Y nos van a contar, yo creo, cosas interesantes, y ahí sí que me animaría, además de a los arguedanos y arguedanas, a invitar pues a todos los riberos que se quieran acercar hasta Arguedas en esa ocasión. Un Arguedas que también ha recibido subvenciones del consorcio de EDER en relación al desarrollo turístico del castillo de Arguedas y de la red de senderos locales, que de alguna forma pues provocan que esas cuestiones, que solamente con el presupuesto de Arguedas sería imposible, de esa forma se pueden llevar a cabo. Estamos esperando todavía un poco la decisión de EDER, pero sí que ya conoces, Paul, que nuestra obsesión, casi me atrevería a decir, es el turismo. Arguedas es un pueblo turístico, es un pueblo también con industria, con muy agrícola y ganadero, pero este ayuntamiento pues sí que está trabajando mucho por el desarrollo turístico de Arguedas, y hay que poner el pueblo bonito y hay que poner determinados recursos en valor. Y creo recordar, pues fue a final de año, sí que presentamos al consorcio EDER una serie de ayudas, de subvenciones, de lo que es el plan de desarrollo rural en relación con el desarrollo turístico, que una de ellas es pues acondicionar, poner bonito lo que en Arguedas se conoce como el Balcónico de los Moros, que es donde se situaba el antiguo castillo de Arguedas, que bien estuvo ahí hasta principios del siglo XVI, con unas vistas estupendas y muy cercano al centro del pueblo, y sí que, como hicimos en su momento con las cuevas, y vamos a darle también una vuelta a las cuevas este año, pues queremos que sea más accesible y que esté visitable. Y luego también esperamos, aunque igual el proyecto, pues bueno, por lo que nos llega, igual ya veremos si obtiene subvención o no, nos gustaría hacer una red de senderos locales para que tanto locales, que nos gusta andar y hacer deporte, bicicleta, carrera de montaña, que también ahora está muy de moda, poder utilizar pues el entorno del pueblo pues para esta actividad. Estamos a la espera de a ver qué decide, a qué proyectos apoya, y bueno, de una manera o de otra, el ayuntamiento estamos por la labor de poner en marcha estos proyectos a lo largo de 2018. Muchas cuestiones nos ha expuesto, pero lógicamente, como bien dice, vamos a ver que finalmente cuáles son los proyectos seleccionados. Ya que está hablando usted de turismo, como sabe, Bardenas pues es el punto central del turismo en la Ribera, junto con las verduras. El año pasado recibió 70.000 visitantes, lo que supone un incremento de un 19%, y además también dentro el convenio con Bardenas Reales, que está firmado para el acondicionamiento de la carretera acceso a Aguilares y a La Blanca. Hombre, ese es otro gran proyecto de este año del Ayuntamiento. Ciertamente, el lema turístico nuestro es Arguedas, Puerta de la Bardena. Estamos en la entrada principal a La Blanca. De toda esa cantidad importante de turistas que llegan hasta Bardenas Reales, aproximadamente el 80% en este momento viene a visitar la Blanca y pasa, vamos a decir, de alguna manera, o entra en el Parque Natural y en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales desde Arguedas. Y yo creo que todos conocéis pues que el estado actual de la carretera de acceso desde Arguedas, desde el inicio de Arguedas hasta el Centro de Interpretación de Aguilares y luego a La Blanca hasta la puerta, vamos a decir, del acuartelamiento, uh-huh. Castil de Tierra, el camino perimetral del polígono de tiro, que son, yo creo, las visitas principales obligadas que ahora realizan los turistas, pues según nuestra valoración hay que mejorarlas. Llevamos trabajando mucho tiempo en el proyecto, ya hace pues unos años en un convenio también con la comunidad de Bardenas Reales se valoraron una serie de alternativas de acceso desde acceso a La Blanca y al Centro de Interpretación de Aguilares. El antiguo presidente de Bardenas, pues también, vamos a decir que aún las propuestas que se hacían desde Arguedas, que se valoraron en su momento en torno a 1,5 millones de euros, lo que era el acondicionamiento, ensanchando un poquito la carretera, haciendo unos arcenes pues también un poquito más amplios, algún elemento de seguridad, la ampliación pues también del puente del Barranco Grande, pues eran unas obras relativamente importantes, pero Julián Isla, que en eso pues yo creo que tenía una visión, pues vamos a decir, de larga distancia, pues hablaba también de incluir un carril bici. Bueno, en este momento sí que hemos firmado, y el otro día en la Asamblea General de Bardenas Reales se ratificó por parte de Bardenas y en Arguedas se aprobó en pleno unas primeras actuaciones con un presupuesto en torno al 500,000 de euros. A ver, que creemos que son unas primeras actuaciones, pero que nosotros seguimos insistiendo que sobre todo por tema de seguridad hay que emprender unas obras en profundidad de mejora de ese acceso hacia La Blanca y el Centro de Interpretación de Aguilares, y seguiremos en ello. Pero sí que a lo largo del 18, pues bueno, afrontaremos esta primera fase de obras y nos vamos a gastar en colaboración con Bardenas 500,000 de euros, que no está mal para empezar. Eso es un poco a lo que iba, ¿no? Porque esa carretera, el gobierno de Navarra no puede echaros una mano, ¿o solamente es cuestión de la comunidad de Bardenas y Ayuntamiento de Arguedas? Mira, tanto la comunidad de Bardenas como el propio ayuntamiento sí que están buscando esa línea de colaboración con Gobierno de Navarra. Sobre todo porque al final, si la línea de turismo es uno de los ejes principales en el que se está basando, si solamente está poniendo dinero la comunidad de Bardenas y el ayuntamiento de Arguedas, aquí el gobierno de Navarra también tiene que hacer un ejercicio. Nos ponemos en cualquiera de las instituciones importantes turísticamente en Navarra, estamos hablando de 70,000 visitantes. Aproximadamente el 80% de esos 70,000 visitantes van por esa carretera. Pues a mí me parece muy bien que tanto Arguedas como la comunidad de Bardenas inviertan en esto, pero también el gobierno de Navarra tiene que decir algo. Hombre, nosotros lo que mantenemos es que esa carretera para el Gobierno de Navarra no está dentro de la red de carreteras forales, de la red foral de carretera, porque no conecta núcleos de población. Entonces, en principio, no es atendiendo a la normativa, a la legislación de la Comunidad Foral de Navarra, no es una carretera responsabilidad de Diputación, de Gobierno de Navarra. Nosotros lo que decimos que es una carretera, es un acceso de interés regional por el turismo, como hay otras muchas. Fíjate que en Argueras, por desgracia, tenemos dos. O sea, una que es la de acceso a Senda Viva y otra que es la de acceso a Bardenas Reales. Que, en principio, cuando hay cualquier problema, desde mantenimiento hasta otros, parece que al primero al que se mira es a aquel ayuntamiento por donde discurre. Y, hombre, nosotros lo que decimos es que Argueras está orgullosísimo y muy contento de tener esos recursos en su término municipal, pero que, por supuesto, no somos los únicos que obtenemos un beneficio de esos dos grandes recursos. Claro. Turísticos como son Senda Viva y como son Bardenas Reales. Y ante eso, ¿ha habido alguna respuesta o se niegan en rotundo, le dicen que no es una carretera de diputación y le plantan el cero? A mí me consta que ha habido conversaciones por parte de Bardenas Reales con Gobierno de Navarra. Por su parte, por nuestra parte, ha habido algún tipo de conversación, y el propio Partido Socialista sí que llevó una modificación al presupuesto pidiendo 1,5 millones, el 1,5 millones que te decía de el proyecto de que preparó Julián Isla para los presupuestos de este año. La respuesta sí que es clara que ha sido negativa, porque no se ha incluido en presupuestos. Y por eso afrontamos, vamos a decir, no el proyecto que nos gustaría y que gustaría al propio Ayuntamiento de Argueras, porque a nosotros creo que Bardenas tiene un potencial extraordinario. Eso es lo que le quería decir, señor alcalde, Fernando, que al final, si el turismo es tan importante, porque está en todos los ejes principales de Navarra, el turismo es uno de los puntos principales. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, pues una propuesta de adecuación, porque si ustedes han ido a ver Cartis de Tierra, que es lo más conocido, tienen que pasar por esa carretera. Es que solo hay esa carretera. Y esa carretera da pena. Es que hay cada bache, sobre todo cuando ya estás en la parte de cuando subes. No sé cómo explicarme, Fernando. Da pena y luego pero si estamos apostando por el turismo, es que, Fernando, estas cosas pues hay que decirlas, y es así. O sea, que me parece muy bien que quieras quedar bien, porque al final, bueno, pues te tienes que contentar con lo que te den, que me parece bien. Hombre. Pero Argueras, para bien o para mal, está ahí. ¿Bardenas ha puesto, como estabas diciendo, cuánto ha invertido en el plan? Hombre, en dices de esto, sí. Bardenas en este caso lo que va a poner es la total de la inversión, que es, ahora van a ser este año 500.000 euros, en torno, en números redondos, y Argueras lo que hace es toda la gestión administrativa, de contrataciones, de permisos, vamos a decir que ahí sí que... Pero que algo tendrá que poner el Gobierno de Navarra, que no... Hombre, yo creo que es así. Además, en este caso hay un aspecto que nos preocupa mucho, que es el de seguridad, porque vamos a decir que si por ahí pasan, como te decía, no 70.000, sino el 80% de unos 200.000 visitantes en este año, no he hecho ni la cuenta, pero son, vamos a decir, entre 150.000 personas visitantes, pues hombre, sí que los temas de seguridad tienen que ser prioritarios, pues porque hay que pensar en ellos. Entonces, claro que estamos muy preocupados y que estamos trabajando mucho en ello. Que en el próximo, que yo creo que ayer o antes de ayer se firmó ya el convenio para hacer el plan turístico de la propia Bardena por parte de Eder, nosotros ahí vamos a estar insistiendo en que uno de los aspectos importantes de este plan tiene que ser esa adaptación de la principal vía de acceso al espacio, y apostaremos pues no por una solución de mínimo, sino por una solución donde que sí que se incorpore pues el acceso peatonal, el acceso ciclable, y creemos que no es por una cuestión de que, hombre, ¿qué vais a decir los de Argueras?, sino porque saldrá en el vídeo, estoy convencido que saldrá, Señor Mendoza, estamos totalmente de acuerdo con sus palabras y lo único que podemos decir es que si realmente somos una comarca es entera. O sea, a veces le favorecerá a Buñuel, otras a Blitas y otras a Arguedas, pero tenemos que ir a una. Y en este caso, si no vamos a una con esto, pues nos pasará como nos está pasando, que seguimos divididos. Señor Mendoza, si le parece oportuno, hablaremos en otra ocasión cuando se vayan acercando esas jornadas que nos estaba explicando y que tenga usted buen ojo para ver quién es el ganador del carnaval. Muy bien, seguro que bien, habrá discusión, seguro. Bueno, Paul, encantado de hablar contigo, como siempre. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y